Muy feliz y contento con toda la comunidad que somos de Chozoy y muy felices por haber adquirido estos dos predios, Melosal y Gracia y Compañía. De tal manera que esto nos sirva para un buen futuro, para seguir trabajando como comunidad indígena. Feliz y contento. Lo otro que quisiera agregar un poquito, que los medios de comunicaciones, tal como la radio Bio Bio, se informe bien de los temas temáticos, qué pasa con la comunidad para que no se interprete mal las compras que se están haciendo en las comunidades, porque se ha sabido por ahí que la radio Bio Bio ha interferido en esta compra, especialmente la de Chozoy, dando mal aspecto sobre nuestra directiva.